con cuerdas de amor me atrajiste hacia ti, con lazos de amor me rodeaste, quitaste de mi cuello el yugo pesado y con ternura me acercaste a tu presencia para alimentarme. Oh Señor, como hijo tuyo, puedo entrar hasta tu presencia, puedo acercarme a ti, Señor, porque me has librado del pecado, porque has quitado de mí la vergüenza. No bien decía, mis pies resbalan, cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Tú viniste a ayudarme, Señor. Me libraste de mi angustia. Tú viniste cuando estaba en dolor. Me libraste con tu inmenso amor. Y ahora yo puedo llamarte Abba Padre. Y ahora yo puedo clamar a tu santa presencia. Me salvó, Señor. Tu amor me alimentó. No más esclavos del pecado, libres por tu amor, porque nos has hecho tus hijos. No más esclavos del pecado, libres en tu amor, libres en tu amor, Señor. Me salvó. Thank you. viene ya desde el cielo, mi amor penetra tu corazón. El amor que yo te tengo nunca se terminará. Yo te traje a mi familia y un lugar a la mesa he puesto con tu nombre. Siéntate a la mesa. Siéntate a la mesa. Yo te alimentaré, te nutriré, te fortaleceré, te llenaré con mi espíritu para que tú puedas levantarte y ser quien yo te he llamado a ser.